A ver, ahí vienen los chicos. Están preparados esto es... acá, ¿eh? ¿Se escucha el bombo? Palmas, palmas, palmas, palmas, a ver. Vamos, Alejo. Tremendo. Arriba, arriba, arriba, arriba. Las palmas, dale, che. Los aplausos. Fuerte el aplauso para Alejo. Pablo, ¿cómo te ves haciendo boleadora? Yo, si agarro eso, me golpeo seguro. No, deja. Pero pará, olvidate. Porque no termina acá, ¿eh? ¿Eh? Sigue la sorpresa. No, qué buena onda. Vamos que seguimos, ¿eh? Pará que se están acomodando los gauchos acá. Vamos a aprovechar también para mandar saludos a toda la gente que vino también. Ahí está, mirá. Actitud. Es malo. ¡Aplausos bien fuerte! Pará. Porque viste que había bailarinas también. ¿Qué? Sí, había bailarinas. Bueno, también. Las bailarinas también tienen una sorpresa. No, ¿en serio? En serio. No, lo quiero ver. A ver. Bienvenida, Dulce. ¿Y dónde están las palmas para Dulce? A ver cómo la acompañamos. Tremendo. Vamos. ¡Fua! Fuerte el aplauso para Dulce. Tremendo. La verdad, alucinado. Mal. Esto es tremendo, ¿viste? Esto mal. Terrible. Bueno, pero pará que falta una bailarina más. No. Sí. Cele al escenario, a ver. Palmas. ¡Los aplausos! La directora del ballet, Guaira Suyán. Fuerte el aplauso para Cele. Gracias, chicos. Qué tremendo, ¿no, Pablo? Tremendo, tremendo. La verdad, yo lo único que decía, que no se le escape, pues me va acá. Yo creo que a mí no me sale todo esto. No, no me sale. En un ensayo podríamos probar. Che, si alguien nos presta goleadoras y eso en el próximo ensayo, lo intentamos. Termina el show de Guaira Suyán. ¡Aplausos! ¡Ahora sí! Muchas gracias, chicos. Vamos a seguir. Acá mientras nos acomodamos. Van volviendo mis compañeros al escenario. Estamos todos ahí. Hola, Titi.